Pero sí es verdad que lo más esencial empieza a hacer falta. Y lo primero es la comida. He visto cómo la gente empieza desde tres cuartos de hora, una hora antes, a hacer cola en los supermercados, con la duda de saber qué es lo que se van a encontrar dentro, porque los suministros prácticamente pues están cortados, ante las dudas de que la ciudad esté ya bastante rodeada por las tropas rusas. Por un lado hay cierto ambiente de ardor guerrero, la gente se muestra muy orgullosa de estos primeros días de su ejército, de haber frenado uno de los ejércitos más potentes del mundo como el ruso, pero por otro lado supone ciertamente un peligro que haya tanta gente civil armada de forma sistemática y que prácticamente a todo el que llega a las colas de los centros de reparto le den un arma. La ciudad de Dnipro está literalmente volcada para prepararse para la llegada de las tropas rusas. Que todo el mundo está en las calles, la gente no va a trabajar, las plazas están llenas de personas que están preparando cócteles molotov, los bancos, por ejemplo, de donación de sangre están llenos de personas que quieren donar. Aquí además hay un hospital militar y están todo el rato recibiendo voluntarios con suministros, con... Mariam et Amadou, bonjour, ça va bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Chérie Nébi tiempos de guerra, con todo mi dolor metido dentro, me he asomado a la ventana. Allá afuera parecía que no pasaba nada. Los árboles temblaban levemente y el río, aunque charlaba, no explicaba nada. Me condenaron a 20 años de hastío. Las estrellas fulgían sin declararse heridas y la noche parecía una música callada. Y entre los bombardeos en forma de mentiras de los medios de comunicación. Sí, esos medios que hacen que miremos para otro lado. era mentira, ya sé, todo era mentira, sino serenidad e indiferencia. Pero el que no gritaba mis pequeñas miserias ante lo inmenso. Después de todo, qué vergüenza es creer que mis problemas son cosas medio serias, cuando hay problemas muchos más gordos. Así no vamos a encontrar la paz, sino la risa de un mundo sin sentido, la risa de un mundo sin sentido y una explosión que va a ser perpetua. Thank you. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas. Y los cinco países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los cinco principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Bueno, y que la música nos coja confesados. Recogemos desde Rebelión un archivo, ante todo un saludo grande y gordo a todos los radioescuchas que hemos entrado un poco con la cosa de querer dar a entender lo que pensamos de las guerras. Aún así, continuamos, como es habitual en nosotros, desde aquí, desde Sinchili Irratia, lanzando las informaciones que nos llegan todos los martes. Recogemos un reportaje en vídeo completo del acto de presentación de la campaña contra la cumbre de la OTAN en Madrid. Bueno, este organizado por la FAI, Asamblea OTAN No de Madrid, que celebraba en el Teatro del Barrio de esta ciudad el pasado martes 8 de febrero. Que está organizado por el Frente Antiimperialista Internacionalista y también por la Asamblea OTAN No Madrid, de la que forma parte también el Frente Antiimperialista Internacionalista. ¿Quiénes estamos hoy aquí? Hoy aquí estamos gente con conciencia, miembros de organizaciones políticas, organizaciones sociales, partidos políticos, militantes sobre todo con conciencia de la gravedad del momento en que estamos viviendo y de la importancia que tiene el movilizarnos contra la OTAN y más en el Estado español contra las bases, sobre todo. ¿Cuál es el objetivo de este acto? El objetivo que nos hemos propuesto es, por un lado, informar. Sabemos que todos tenemos esa conciencia de la importancia de estar contra esta cumbre que se va a celebrar a finales de junio en Madrid, pero necesitamos saber más detalles, cómo se forma la OTAN, qué características tiene desde el mismo momento en que se forma la OTAN. Tenemos que saber medir cuál es la importancia de esta cumbre. También tenemos como objetivo crear conciencia, ser portadores, comunicadores de esa conciencia en nuestros barrios, en las universidades, en los centros de trabajo. ¿Crear conciencia para qué? Para crear organización, organización que nos haga más fuertes. ¿Más fuertes para qué? Para hacer sentir al poder que no ha conseguido anular nuestra conciencia. Hacerle sentir que no son impunes. Estamos en este acto y este acto lo concebimos como una forma de lucha. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy especial. Un momento en el que se está intentando provocar una guerra por todos los medios. Además, estamos en un momento en que el mundo entra en una nueva fase. Los poderes económicos y políticos hablan del gran reseteo. ¿Qué significa ese gran reseteo? ¿Qué significa para los pueblos ese gran reseteo? Además, estamos en un momento en el que la gran potencia imperialista de Estados Unidos ha perdido hegemonía durante estos últimos años, peligra su liderazgo y está dispuesta a realizar cualquier atrocidad para mantener ese liderazgo. En este acto vamos a tener tres intervenciones de tres compañeros que os voy a ir presentando a medida que intervengan. Después de cada intervención vamos a tener unos fragmentos de vídeos de compañeros internacionalistas que no han podido estar aquí y que nos han mandado unos pequeños vídeos de un minuto, de dos minutos como mucho, en el que nos hablan de la importancia de organizarse en esta campaña contra la cumbre de la OTAN. Después de esos vídeos, y sin más introducción, voy a pasar a presentaros a nuestro primer interviniente. Nuestro primer interviniente es Manolo Pardo. Manolo Pardo es militar retirado, es miembro fundador del Frente Antiimperialista Internacionalista, es firmante del manifiesto contra el franquismo en las Fuerzas Armadas, es miembro de la Asociación por la Memoria Militar Democrática y fundador de Veteranos por la Paz en España, que forma parte de la Red de Veteranos por la Paz Global. Manolo Pardo nos va a hablar de la historia y los fundamentos de la OTAN, cómo se formó la OTAN, cuál es esa historia y cuáles son esos detalles concretos de esta organización criminal. Adelante, Manolo. Muchas gracias, Ángeles. Buenas tardes a todas y todos. Empezaré por decir, bueno, voy a hacer, como se puede imaginar, una historia muy sumaria de lo que es la OTAN, de su historia y de su significado, ¿no? Empezaré por decir que el historial de la presión del imperialismo contra Rusia viene de lejos, empezó antes incluso de la propia Revolución Soviética, se mantuvo durante la guerra contrarrevolucionaria y siguió en la pasividad de las potencias aliadas cuando se estaba preparando la Segunda Guerra Mundial. Solo cuando el ejército nazi fue contenido por el ejército rojo en Rusia fue cuando Estados Unidos decidió intervenir en la guerra, sabiendo que ya de entrada la guerra Alemania la tenía perdida. La OTAN, terminada la Segunda Guerra Mundial, se fundó entre las potencias vencedoras y el pretexto que se alegó al fundar la OTAN era que era un instrumento para consolidar la paz en Europa. Sin embargo, cuando se incorpora a Alemania en la OTAN, la Unión Soviética, que estaba muy ofendida por ese paso, dijo que bueno, ella quería entrar también en la OTAN, si era una institución para mantener la paz en Europa, la Unión Soviética quiere pertenecer a la OTAN también. Sin embargo, no fue autorizada para entrar, no se aceptó su ingreso. Lo que quiere decir que la OTAN no era una institución para preservar la paz en Europa. La actitud de los aliados, esta actitud convenció a la Unión Soviética de que no había forma de mantener un esquema de seguridad aceptable para ellos. Y esto es lo que provoca que la Unión Soviética empiece su rearme nuclear, el desarrollo de sus propias armas nucleares y la creación del Pacto de Varsovia. Lo cual demuestra, otra vez, que la OTAN no se crea como respuesta al Pacto de Varsovia, un mantra que se ha repetido hasta la saciedad. Es al contrario, se funda primero la OTAN y es después, 4 años después, cuando se funda el Pacto de Varsovia. El rearme de la Unión Soviética resulta en un pretexto estupendo para el desarrollo del complejo industrial militar. Bueno, en este coloquio intervienen Ángeles Díez, Manuel Pardo y Eduardo Hernández, Sara Nellan, José María Atlaya y Juanjo Amaya. Dura alrededor de 1 hora y media y lo tenéis, como decíamos, publicado en los vídeos de Rebelión, en los vídeos rebeldes de Rebelión, en las tres dobles subes, Rebelión. Para su seguridad. No se la han dado. También ha exigido otra cosa, que es que las poblaciones rusohablantes de las repúblicas de Donetsk y de Luhansk, en el Donbass, sean protegidas, no estén a la merced de bombardeos permanentes. Tampoco se le ha garantizado. En los acuerdos de Minsk, que ahora muchos comentaristas de la prensa occidental le reprochan a Putin de haber explosionado, dinamitado los acuerdos de Minsk,

algunos todavía creen que lo más bonito es cantar victoria. Eso lo sabemos muy bien los que vivimos sin alas. Puramente material es esa victoria. Figuras que contra el caos se disponen en su ser, espacios que inexplorados se nos muestran a rabiar. La cuestión es que ahora los gritos que ya no son gritos, no son gritos porque encarnan y se ven directamente en la carne. Parece que en el sino del humano la guerra es lo que fue, lo siempre ha sido y lo que ha de ser y será. Amiguitos y amiguitas de Desfase Lunar, mis queridos radios tragaldabas, tenemos aquí al compañero dándole al tragaldeo, ni siquiera me ha ofrecido una sardinilla, oye. Así, así de claro. De ahí surgen las primeras guerras. Las figuras erigidas contra y en la inmensidad. Incluso las preposiciones son una guerra. Contra, en la inmensidad. si no eres persona de armas llevar, como yo, yo no sé, nunca sabré dónde empieza la batalla. ¿Por qué? Porque no voy a las batallas. Ni me interesan, como el fútbol, tampoco sé si ha perdido o ha ganado. Yo no sé, nunca sabré dónde empieza la batalla, dónde acaba el no sé qué, o monstruos primitivos sois aquellos que nunca entenderé. El estacio y la forma, guerra relámpago, rayo, luminoso y fulminante, o tu espacio devorado y devorante, en la forma que para ser pide espacio, pide tortura amorosa o negación absoluta. Se arriesgan a ser detenidos e incluso encarcelados para mostrarle al mundo que no toda Rusia apoya a Putin. Miles de rusos salieron a las calles en todo el país coreando no a la guerra. El gobierno prohibió las manifestaciones. Unas 1.700 personas fueron detenidas por la policía, la mitad en la capital, Moscú. Las autoridades rusas advirtieron que los manifestantes podrían ser condenados. No quiero que Rusia ataque de esta manera a Ucrania. Mis abuelos viven allí. Lo que pasó es una vergüenza. Muchos de nosotros tenemos familiares y amigos de Ucrania. Y esto es una traición hacia ellos. Las protestas de los rusos quizás hayan sido las más valientes, pero no las únicas. En muchas ciudades del globo, la gente demostró su solidaridad con los ucranianos. Muchos pensábamos que era algo imposible, pero sucedió. Me desperté esta mañana y comencé a llorar. Es terrible. Esta guerra atenta contra el derecho internacional y debe parar. Es importante que haya paz en Europa y este es el peor escenario posible. Una reprobación a la guerra de Putin y un mensaje para aquellos que se encuentran en los sótanos y refugios en Ucrania. Pues aquí en Rusia vivimos segundo día de un shock total de cómo ha escalado todo esto. La gente aquí obviamente no ha esperado esto y han visto en nuestros vídeos que mucha gente ha salido a la calle. Bueno, ¿qué quiere decir mucha? Hay gente que ha salido a la calle a pesar de la posibilidad de estar detenido. Y aún más gente ha dicho su opinión en los medios sociales, incluso la gente prominente de arte, de cultura y los presentadores de las televisiones han dicho su opinión que no están apoyando a esa invasión a Ucrania, pero aún no sabemos, no había ninguna encuesta y es ahora imposible hacer una encuesta así en hasta qué punto la gente rusa apoya al presidente en este movimiento, pero yo creo que no, que este apoyo seguramente no está allá, porque cuando las últimas encuestas que tenemos eran 45% de la población rusa que apoyaba el reconocimiento de los territorios de Donetsk y Lugansk, y esto era antes de alguna invasión militar. Bueno, ¿y qué dicen los medios rusos? ¿Cuánta independencia informativa hay?

el sueño colectivo. Y si este sueño no existe, la gente se desmigaja, se encierra en células y se vuelve más egoísta y depredadora. Y aparece el miedo y la insolidaridad. Estás más indefenso, eres menos generoso, más cobarde y por tanto más vulnerable. Sin utopías vives a merced de lo que el poder decida imponer en cada momento. Estás en sus manos. De Joan Manuel Serrat. Esto es Para el Cajón del Pensamiento de Desfase Lunar. Poemas del manicomio de Mondragón, de Leopoldo María Panero. Es un poema que se llama A quien me leyere. Los libros caían sobre mi máscara y donde había un rictus de viejo moribundo, y las palabras me azotaban y un remolino de gente gritaba contra los libros. Así que los eché todos a la hoguera, para que el fuego deshiciera las palabras. Y salió un humo azul, diciendo adiós a los libros y a mi mano que escribe. Rúmpete, libros, ne rumpant anima vestra. Que ardan, pues, los libros en los jardines y en los albañales, y que se quemen mis versos sin salir de mis labios. El único emperador es el emperador del helado, con su sonrisa tosca que imita a la naturaleza y su olor a queso podrido y vinagre. Sus labios no hablan y ante esa mudez me asombro. Caigo estático de rodillas ante el cadáver de la poesía. I'll admit that I was glad that it was over. She turned up the cat. Un volcán vive en mí, un volcán que no entra en erupción. Lo intenta y queda frustrado. La lava queda efervescente, bup, bup, bup, jugando a ser diosa, emanando sensaciones descontroladas que buscan a alguien que les guíe. Yo las observo, me son ajenas, pero alteran todo en lo que creo. Van devorando mis fuerzas, me derrotan. Cambiar el juego, dice mi mente. Vamos. ¿Qué quieres, volcán? ¿Qué tienes? Mucho poder. Lo necesito. No absorbas el poco que me queda. Comparte el tuyo. Estalla. Despréndete de lo que quiere salir. Quiero llenarme de tu lava ardiente y sagrada. Sentir tu desahogo, mi desahogo. Somos la misma diosa, la misma madre, la misma tierra, el mismo volcán. Somos una. Tengo el poder, la fuerza. Sofía, que hay una moneda de Juan Carlos. Agáchate a coger ese niño que vende esperas. Imagínate que sacaran las monedas al rey y la reina follando, chupándoselas. ¿Por qué no? Claro, pues claro que sí. Esto todo tiene que ser así. ¡Viva la reina! ¡Viva el rey! La reina, la reina. Historias de la Casa Real. Every single thrill, there's another heartache. The road is rough, the going gets tough. Yes, love is a hurting thing, and all love is a hurting thing. Whoa, when you're in my arms, I'm king on a throne. But when we're apart, I walk the streets all alone. One day happiness, the next day loneliness. Yes, love is a hard thing. And all la cuenta online BTV. Must it bring such pain? Yes, it's the mystery that nobody can explain. Maybe I'm a fool to keep on loving you, 'cause there may come a time you'll break my heart in two. But I want you so, and I want you to know that love is a heart of pain. Oh, sweet love. Esto es Para el Cajón del Pensamiento de Desfase Lunar. Febrero de Margaret Atwood. Invierno. Tiempo de comer grasas y mirar hockey. Y en las mañanas de peltre, el gato. Una salchicha de pelo negro con los ojos amarillos de Houdini. Salta a la cama y trata de llegar hasta mi cabeza. Es un modo de ver si estoy muerta o no. Si no estoy muerta, quiere que lo rasque. Si lo estoy, algo seguro que se le ocurrirá. Se me instala encima del pecho, exhalando su aliento a carne eructada y sofás como ronroneando como una tabla de lavar. Algún otro gato, al que todavía no castraron, roció la puerta del frente y claro, le declaró la guerra. Así es. Todo es cuestión de sexo y territorio, que a la larga va a ser lo que nos extermine. Algunos amos cortarían uno que otro testículo. Y si los sabios homínidos fuéramos sensatos, lo haríamos también. O quizá nos comeríamos a los más jóvenes, como los tiburones. Pero es el amor lo que nos mata, una y otra vez. Tira y acierta. Y el hambre se agazapa entre las sábanas, emboscando el edredón que late. Y la sensación térmica debajo llega a 30. Y la polución rebosa en las chimeneas, claro, para mantenernos abrigados. Febrero. Mes de la desesperación, con un corazón ensartado en el medio. Tengo pensamientos funestos. Y también lujuria por las papas fritas rociadas con vinagre. Gato. Basta ya con tu cantinela insaciable y ese hoyito rosado de tu culo. Quítamelo de la cara. Eres, casi, el principio de la vida. Así que a ponerle un poquito de optimismo. Quítate de encima la muerte. Celebra el aumento. Haz que sea primavera. Margaret Atwood. The streets are windy and the subway's closing down. Gonna carry this dream to the other side of town. Walk that line, tell the world how to spend your whole life trying. Ride that train and free your heart. It's midnight up in Holly. Bueno, hoy sí que va la cosa fina. ¡Ayuda! Ayuda, a ver cómo bajamos de aquí arriba, oye. Acabo adelanto aquí. Se ve, mira, desde aquí incluso se ve todavía el humo de lo que está pasando por ahí arriba. Ya. Más para el norte. El humo que nos ciega. El humo que nos ciega, eso es. ¿Y tú más? Bueno, lo dejamos ya hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo a todos. Radio oyentes, la radio oyentes. Los Tragaldabas. Radio Tragaldabas. Gracias. ¿Qué será esta semanita? Enseguida pasa una semana. Siempre que empezamos decimos, hostia, ya ha pasado otra semana, otro martes más. Otro pelo blanco más. No, bueno. Pero también en una semana pasan muchas cosas. ¿Qué nos deparará esta semanita hasta que nos volvamos a escuchar? Un gran saludo y un abrazo fuerte desde la estrata, además estrata de todo Orereta, está aquí en Machain, donde se encuentra Sin Chile y Radia. Nos ahorramos la sangre, me voy a cargar al director. Besos para todas. pobre. Bueno, no me ha dado ni tiempo a comentar la música que ha sonado. Bueno, Tedeschi Truck Band es lo que nos aconsejaba el Alacrán en este último cachito. Algo de África, Enrique Morente con su Lagartija Nick y ese Omega. Y os dejo ahora con Diego Carrasco para aterrizar. A ver si no rayamos ningún coche ni ninguna avenida. Cuénteme ustedes su vida. Del quinto del 74. Del quinto del 74. Yo fui marinero. Ni mares ni barco. Sin mares ni barco. Marinero, ni mares ni barco. Que tú no me crees. Pues yo a ti no te engaño. Te vienes conmigo a mi casa, que yo no tengo un retrato. Jurando bandera y jurando bandera, y allí en San Fernando del 74 yo no fui marinero, ni mares ni barco. Había que levantarse muy temprano, me iba acostumbrando. Acostarse más temprano, yo me iba acostumbrando. Y a darle mucha vuelta al patio, me iba acostumbrando. Y a limpiar bien el espanto, yo me iba acostumbrando. A las 12 de la mañana, mucha cervecita en la cantinita. Venga, cervecita, cervecita, cervecita, Luca. Que también me iba acostumbrando. ¿Por qué no me crees? Si yo a ti no te engaño, que te vienes conmigo a mi casa, que yo no tengo un retrato. Jurando bandera y jurando bandera, y allí en San Fernando. ¡Ea! ¡Tropa! Del 74, marinero, ni mares, ni barco, ni mar, ni barco. Si no me crees, chiquillo, yo no te engaño. Que vienes conmigo a mi casa, tengo un retrato. Y jurando bandera, a jurando bandera, y allí en San Fernando. Levantarse muy temprano, yo me iba acostumbrando. Acostarse más temprano, yo me iba acostumbrando. Limpia bien el espanto, yo me iba acostumbrando. Y a darle mucha fuertecita al patio, me iba acostumbrando. Pero a las 12 de la mañana, en la cantinilla, vengan cervecilla, vengan cervecilla, cervecilla, cervecilla. Me iba acostumbrando, muy temprano, yo me iba acostumbrando. Encontrarse más temprano, yo me iba acostumbrando. Y a darle mucha puerta al patio, yo me iba acostumbrando. Diga bien el espanto, yo me iba acostumbrando. Que tú no me crees, que yo no te engaño. Que tú te vienes conmigo a mi casa, que tú tengo un retrato. Curando bandera, ya que echa, la tropa, y carmen.